Reciben una respuesta y combativo saludo por parte de los integrantes del Comité de Lucha de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Desde aquí reconocemos el gran esfuerzo que realizan en toda esta lucha por proteger sus bosques. Nosotros sabemos los múltiples obstáculos que están atravesando. Asimismo, comprendemos los esfuerzos que están realizando y es por ello que nos solidarizamos con esta justa lucha. Entendemos que esto no es un caso aislado. El problema fundamental es parte de la actual política neoliberal imperante en el país que trastoca todas nuestras realidades. No desistan, compañeros, no están solos. Al igual que ustedes en nuestra universidad, estamos luchando por un mejor espacio educativo, donde la toma de decisiones sea de toda la comunidad y no de unos cuantos. Nos comprometemos a seguir apoyando y difundir su justa lucha dentro y fuera de la universidad, en aras de que más gente conozca lo que realmente sucede en Cherán y no lo que algunos medios de comunicación manipulan la información en conveniencia del gobierno. La revolución es el cambio, y el cambio es inevitable. Entonces, antes de sufrirlo, es mejor generarlo. Combativamente, Comité de Lucha de la UAM Xochimilco. ¡De nuevo!